Bueno, como sabemos, estamos en vacaciones de invierno. La Pampa no es ajena, por supuesto, a ello, porque presentó las propuestas turísticas para justamente las vacaciones de invierno 2022. Y el oeste está presente, tiene actividades y experiencias para descubrir todo lo que hay para hacer. Veo por las redes sociales que también hay muchas actividades, senderismo, hockey, bueno, no sé, que lo cuente él mejor. Están. Porque están a full y me pierdo yo. Espero que él no, porque hace muchas cosas. Y ya está en línea Jonathan Suárez, referente justamente del área de turismo de Santa Isabel. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Geri López y equipo te saludan. Hola, chicas. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta entrevista y por estar atentas a nuestro este, tal cual como decías al inicio. Por favor, es un placer. Jonah, bueno, ahí lo decía yo, no veo que están a full en las redes sociales, lo estábamos conversando también fuera del aire. Contanos y contale, por supuesto, a la gente cómo están en estas vacaciones de invierno con tantas actividades, por suerte también. Por suerte, tal cual, sí. Mi área es bastante amplia, entonces se amolda a diferentes propuestas, a diferentes también otras áreas. En este caso pudimos recrear o poder poner en la mesa, digamos, diferentes actividades deportivas con el área de, con la dirección de deporte, digamos, del municipio, que está a cargo de Fiamma Fuentes. Sí. En el día de ayer terminamos, durante dos días, que inició ayer, digamos, nuestras actividades, el torneo Seven de hockey, donde tuvimos seis equipos inscriptos y además más de 100 personas que estuvieron acompañando en la totalidad, entre participantes y público en general. Sí. Una jornada de viento, de frío y demás, pero que obviamente pudimos llevarla a cabo. Ya este fin de semana también se viene la segunda edición de senderismo local. Sí. Hace unos meses atrás nosotros realizamos una chiquitita, a modo de prueba, por los médanos locales. Esta vez ya lo ampliamos un poquito más. Nos vamos hacia la zona de nuestro río Salado. Mirá. Pudimos diagramar ahí un circuito bastante largo, pero que obviamente, como esta actividad incluye la merienda, sí, la gente va a poder, digamos, disfrutarla y recuperar energía tranquilo. Claro, claro. Ya, después del fin de semana, de esta primera semana, culminamos el día domingo con un torneo de básquet 3-3, que ya tenemos los primeros equipos inscriptos. Y ya después empezamos la semana próxima con un evento nuevo también para la localidad, sí, que le hemos dado el nombre de Degustar, primera edición, donde viene personal de Gobernador Duval, en este caso la referente del área de turismo, representando a la bodega Lejanía, donde va a traer tres varietales de vino para degustar, más mermeladas y otros productos más de que elaboran, digamos, en la bodega. Sí. Y también hemos invitado acá a la cervecería, o la cerveza artesanal, perdón, Chicalcó, de la localidad del Garrobo del Águila, así que vamos a poder brindar bastante en la tarde, en horas previas, digamos, al festejo del Día del Amigo. Claro. Por eso hemos elegido, digamos, la fecha. Y también vamos a poder ofrecer distintos productos de nuestra localidad, que tienen que ver con conservas, pan casero realizado en horno de barro, y algunos chacinados. Así que, chicas, si quieren, se pueden dar una vuelta próximo. Sí, yo voy anotando porque la verdad que, primero, aparte está buenísimo, Jonah, porque senderismo, que ya veía que estaban los cupos completos. Así que ahí no llego, lamentablemente. Me copó mal lo de la cervecería, pero no importa. Bueno, hace 10 semanas te veniste a hacer programa en vivo, ahí te va a dar justo en el horario casi. No, pero digo que también están buenísimas las propuestas, porque me imagino también que es para todo público. También te quería preguntar cómo están con respecto a las vacaciones de invierno, para las propuestas para niños y niñas, y también está esa movida. La idea, cuando empezamos a planificar y organizarnos, es poder dar propuestas para diferentes edades. Entonces, por ejemplo, muchos de los reglamentos en las actividades deportivas lo hemos, de cierta manera, modificado para agregar gente adolescente que se mezcle con el adulto. Entonces, la idea es, por ejemplo, que se formen equipos de familias, entre amigos, porque obviamente las propuestas continúan. Sí. Entonces, la idea es esa, que se puedan disfrutar de todas las edades ahí por haber. Ejemplo, después de gustar todo lo que te mencioné, el día 21 también tenemos una propuesta que se va a realizar por primera vez en la localidad, que es un bicitour. En este caso voy a tratar de rememorar mi época de guía de turismo, donde vamos a estar recorriendo diferentes puntos de la localidad y brindando datos curiosos, históricos y culturales. Ese, por ejemplo, está abierto a todas las edades. solamente hay que saber bien andar en bici nada sí. más, así que como que tenemos esa propuesta, digamos. Qué bueno. Y ya después nosotros culminamos el 22 y el 23 de julio con un torneo de fútbol de salón que también se hace por primera vez en nuestra localidad. Mm. Vamos a adaptar las instalaciones del Polideportivo Municipal con un tipo de pelota especial para que se realice ahí un torneo de fútbol diferente, digamos. A pleno. También está la propuesta del mercado artesanal. Tal cual, el mercado artesanal durante estas 2 semanas sigue abriendo en su horario habitual de 7 de la mañana a 7 de la tarde, con lo cual el turista o el mismo lugareño que por ahí no conoce parte de la producción puede justamente acercarse, realizar el circuito y llevarse un lindo recuerdo, digamos, de nuestras artesanas locales. Qué bueno, qué lindo. Jonah, también hay un evento importante. Así es, está la Fan Expo, la tercera edición de Fan Expo y va directo a Santa Isabel. Contanos un poco. Exacto, cómo están preparando con eso. Ahí está a cargo del área de juventud, la flamante área de juventud que se ha creado acá en el municipio. Uh-huh. Maravillosamente se dio en esta FAN, digamos, Expo, que está recorriendo diferentes puntos de la localidad y que también Santa Isabel es sede. Ya están todo parte del equipo del gobierno provincial ahí en las instalaciones, ya arreglando todo, convirtiendo todo eso en una gran fiesta para nosotros. Parte de cosas que se ven, digamos, en televisiones, como que tienen que ver con productos de realidad virtual o mucho de lo que tiene que ver con el internet, por ahí que llegue directamente a los chicos. También es una propuesta para diferentes edades, así que está buenísimo, que se va a realizar el mismo sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, así que van a haber concursos, un montón de interpretaciones en vivo. Un amigo, por ejemplo, va a estar pintando un cuadro en vivo de algún personaje de anime, y todas las personas que se acercan a su stand, él les va a dar un número para que puedan participar gratuitamente en un sorteo. Así que hay diferentes propuestas que vienen por gobierno provincial y que tienen que ver también con lo local, digamos. Espectacular. Yo me voy a adelantar un poquito. Sé que estamos en julio, estás comentando la cantidad de actividades y lo celebro. Porque después, llegando a fin de año, está la fiesta del Chivito. Sí, igualmente nosotros terminamos julio y ya seguimos agosto, septiembre, noviembre y diciembre con otros eventos que ya tenemos confirmados. Mira. Por ejemplo, en agosto nos eligieron como la zona, la sede de la zona 10 para llevar a cabo en vivo los Juegos Culturales de Vita. Sí. Así que también termino con esto y ya tengo que meter ficha durante 3 semanas con eso. Después tenemos en septiembre un evento de pastelería, donde van a venir maestros de repostería de diferentes puntos del país a brindar capacitaciones. Estamos ahí cerrando cuestiones de fechas y horarios. También vamos a tener la tercera edición de senderismo, que vamos a compartir con una localidad vecina, así que estamos ahí diagramando también con la dirección de deporte. Uh-huh. En noviembre está el aniversario del pueblo, y tal cual como decías, en diciembre se vienen los 30 años de nuestra fiesta provincial del Chivito, que si han estado siguiendo parte de nuestras redes, por ahí hay un artista que se nos adelantó y ya publicó su presencia, así que estamos tratando de resguardar a los otros dos importantes para poder dar la gran publicidad, digamos. Vos sabés que acá me están preguntando cuál es la artista, viste que son así, acá en la radio es como que está bien, sí. El día 9 de diciembre se presenta la señorita Soledad Pastoruti en nuestra fiesta provincial del Chivito. Yendo a full. Sí, los esperamos. Bueno. Aparte, miren, la fecha cae, chicas, en fin de semana largo. Claro. No hay que trabajar, se vienen para acá. lo que sí, vayan viendo el tema de alojamiento. Estamos con las expectativas bastante altas y creemos que vamos a colmar a lo que fue el año pasado, el regreso a la fiesta del Chivo después de lo que fue la pandemia. Sí. Así que los artistas por sí solos, ya cuando vean la grilla, se van a querer venir. Bueno, así estamos. Así lo dejo nomás, van a querer venir. Sí, se los dejo así para que sigamos en contacto y después puedan ir viendo la grilla. Tal cual. No puedo decir nada porque me matan, pero tengo unas ganas ya de... No te vamos a meter puro. Desde que, Te juro que estoy haciendo un esfuerzo descomunal como periodista para no preguntar, pero lo sé y lo respeto. Bueno, Jonah, así que a pleno, por el momento, disfrutar todas estas actividades que tienen ahora programada para julio. Ya anticipaste ahí todo lo que se viene para lo que queda del año. Bueno, y el gran cierre con nada más y nada menos que los 30 años, número redondo para festejar a lo grande por el momento, que va a estar Soledad, eso sí lo podemos decir. Y después, sí, bueno, sí, eso ya estaremos está, lo atentos. Podemos decir. Sí, tal cual. Por ahí recomendamos a toda la audiencia, que seguramente es numerosa la que las escucha, que sigan a las redes del municipio, de nuestra localidad, municipio de Santa Isabel, tanto en Facebook como en Instagram. También pueden seguir a Turismo Santa Isabel en Instagram, ya que ahí constantemente estamos brindando toda la información necesaria de los eventos, los que se vienen, los que vendrán, y sobre todo esta información que les comentaba, bastante importante, de alojamiento, gastronomía del lugar, para que obviamente no se queden con las ganas de disfrutar de nuestros eventos. Jonah, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás a full, ya lo has comentado ahí al aire, así que nada, espero que puedas descansar en algún momento. No sé en qué momento descansará, pero espero que sí. Y supongo que después de la quincena de diciembre, podré. Mientras tanto, mientras más se pueda hacer para hacer que nuestra localidad pueda llegar a diferentes rincones, como ahora lo hicieron ustedes a través de su programa, seguiremos trabajando, digamos. Exactamente. Jonah, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme. No, a ustedes, chicas, muchísimas gracias. Estamos en contacto.